El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has comportado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él le respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, gracias por haber venido a compartir estos 6 años como familia religiosa. Creo que los que estamos aquí, de alguna manera, estamos apoyando y mostrando nuestra adhesión a este proyecto de la Madre de Dios. Entonces, creo que estamos aquí sabiendo que estamos apoyando, estamos festejando 6 años de trabajo, y no sé si están viendo los resultados, ¿ok? Tenemos un paisaje hermoso, tenemos un lugar precioso en 6 años, tenemos este hermoso comedor, todo lo que estamos construyendo. Si Dios quiere, ya empezamos con el templo, y hay cosas que ya les voy a decir que se han venido dando, y que uno tiene que abrir los ojos y ver. Yo no suelo hablar de cosas que ahora voy a decir, pero las voy a decir porque creo que es importante reconocer lo que Dios va haciendo, ¿verdad? Pero lo que ha sido el coro este, de verdad, a mí me conmueve ver cómo han cantado con tanto amor, con tanta preparación. Estamos saliendo en directo, estamos siendo filmados para todas nuestras comunidades que están afuera, en Alemania, en Suecia, en España, en Latinoamérica, varios países, en México, en distintos estados. Y quiero que escuchen bien, que estamos sumamente agradecidos por esta obra que empezó muy sencillito, y Dios tiene proyectos enormes. Veo a la Virgen así vestida con tanto amor, revestida así. Esta imagen lloró, esta imagen estuvo cuando el Papa proclamó, no sé si es esta exactamente, pero es una exactamente igual que la tienen los hermanitos, pues tenemos 4, 5 con la, pero es la misma. Y entonces estuvo llorando aquí cuando el Papa proclamó año de la Virgen de Fátima, año jubilar. A partir de ahí, en noviembre de ese año, empezó a llorar durante 3 meses, fuimos testigos nosotros, digamos, viendo, el obispo también lo supo, Monseñor Fabio, que dijo que guardáramos los algodoncitos con las lágrimas. Es una manera como que ella se desahogó, se desahoga, porque hay muchas cosas muy malas en el mundo, ustedes saben muy bien, se desahoga, llora, y llora con nosotros, y a mí eso me enternece también. No sabemos qué hacer, nos pusimos a rezar y ofrecemos los sacrificios, todo lo que Dios nos va mandando, que son muchas cositas, no son muchas, pero algo nos manda para que podamos sacrificarnos, ¿verdad? Y todo se debe, yo estoy seguro que lo está pidiendo el Señor, todos los sacrificios de ustedes, de las hermanitas, de los hermanitos. Veo que está el Padre Pío presente, ustedes saben que tenemos ahí un trocito de sangre, un pedazo, un poco de sangre, sangre del Padre Pío, o sea, es de primer grado, está aquí de vuelta con nosotros en el altar. Tenemos una reliquia también de primer grado ahí del Padre Pro, de aquí mexicano, mártir. Y bueno, miren lo que son las flores, miren todo lo que Dios nos regala. Sin que nos diéramos cuenta, hemos hecho el santuario, hemos trazado planos y estamos por hacerlo así. Y me dice uno de los constructores que está por aquí, César de Cos, que tiene proporción áurea. Eso es una... En arte es una cosa maravillosa, ¿verdad? De la alta media, donde todo está perfectamente coordinado, luz y las proporciones, etcétera. Y tiene eso. Yo no sabía que tenía eso. O sea, no. Pero me maravillo de que Dios vaya trabajando ocultamente sin que uno no se dé cuenta. Y van apareciendo cosas maravillosas. Por ejemplo, aparece justo en el altar donde va a estar el santuario. Debajo del altar, porque ya están las mediciones, justo debajo hicimos un pocito de 3 metros por 3 y 1 metro de hondo para hacer la piedra fundamental para la inauguración, y se empezó a llenar de agua que viene esa fuente de agua de lluvia, ¿verdad? Porque todo lo que está bajo la tierra es agua de lluvia de alguna manera, pero se junta y hemos sacado 15.000 litros una vez, después volvemos a sacar y se va llenando. Para nosotros eso es un signo de la presencia de Dios. El agua es principio vital. Justo debajo del altar, en un santuario, que haya agua, aunque haya muy poquito, ya esa agua se la bendice, se la exorciza, y es agua que yo estoy seguro que con esa agüita se van a sanar enfermos y se van a convertir las almas. Estoy seguro, porque está debajo del santuario, va a estar debajo del altar consagrado a la Virgen. Ahí vamos a echar reliquias de primer grado y vamos a poner piedritas de Tierra Santa, de Fátima, de Lourdes, del Padre Pío, de Pietrelcina. Estamos juntando, ya tengo un montón de reliquias. Todo va ahí abajo, todo va a ser un lugar santo y sagrado. Eso lo dirige el Señor, porque nosotros no somos capaces de hacer muchas cosas, pero vemos que todo lo va haciendo Él, ¿verdad? Muchas cosas tengo para decir, muchas bendiciones que hemos tenido en medio de mucha lucha, pero cuando uno abre los ojos y se da cuenta cuánto hace el Señor. Fíjese, tener una misa, mire, ni un ruido, ni los niños hablan. O sea, tener un lugar así, participar de la misa tranquilo, en un marco de la naturaleza como es este. O sea, uno dice, esto es una bendición, claro que es una bendición de Dios. Y ojalá todas las personas puedan participar y beneficiarse espiritualmente. Yo estoy seguro que cuando empecemos a celebrar misa aquí, van a venir más todavía de Tuxtla. Vamos a poner la misa a las 12, obvio, por los distintos, pero van a venir más todavía. Y van a venir de otros estados, y van a venir de Berriozábal, y va a ser de verdad una fuente de gracia enorme. Van a venir los sacerdotes, con la paciencia, van a llegar sacerdotes. O porque van a ordenar ya los nuestros, en 3 años, 4, van a venir más vocaciones, y eso son bendiciones que el Señor nos está dando. Y hay muchas cosas que no puedo contar, pero sí nos bendice. Ya ayer hemos recibido una gracia enorme y hoy también, que son cosas ocultas que no se pueden decir, pero que están ahí donde Dios va manifestando su amor permanentemente. Bien, hoy queremos celebrar estos 6 años, la inauguración, junto con el milagro del sol. Inauguramos con el milagro del sol. ¿Quién es ese sol? Es Cristo. Cristo que se manifiesta a través de María. María hace mirar el sol. María señala el sol. Y Lucía solo dice, miren, porque María se lo señala. O sea, María siempre señala a Cristo. Ustedes saben que el domingo es día del Señor, es el día solis. Dies solis, el día del sol. Del sol de los paganos, que tenían al sol como Dios. Entonces el cristianismo dijo, bueno, el verdadero Dios es Cristo. O sea, entonces vamos a poner el domingo, queda como el día solis, el día del sol. Y aquí dice la liturgia, tú eres la gloria de Jerusalén, a la Virgen. Tú eres el honor de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. ¿Qué raza? ¿Judía? No, raza humana. toda la raza humana. Ella es la gloria de la raza humana, judía y humana entera, porque ella tiene que encarnarse, ella nace con una raza concreta, pero ella es el orgullo de la raza de toda la Iglesia católica. Católica significa universal, es decir, el orgullo de todos los hombres que estamos llamados a la salvación eterna. Y se ha cantado también: el poderoso ha hecho obras grandes por mí, es lo que ella ha dicho. Dios ha hecho maravilla. Por eso que si nosotros estamos haciendo todo por ella, ella convoca, porque ella quiere triunfar. Si ella no triunfa, Jesús no va a venir. Si ella no triunfa, si el corazón inmaculado no triunfa en el mundo de pecado, de inmundicia que estamos viviendo, donde las escuelas ya están haciendo dibujar a los niñitos pequeños, figuritas, tienen que dibujar bebés con sus partes, ¿me entiendes? O sea, se está metiendo la ideología de género, están destruyendo la mente de los niños. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, estamos tocando fondo. La Virgen le dijo a Sor Lucía, y Sor Lucía se lo dijo al Cardenal Caffarra, y también se lo han dicho a otros cardenales, y estoy seguro que Juan Pablo II lo sabía, que la última batalla en este mundo va a ser contra la vida y contra la familia. Es decir, contra la vida, contra la existencia, contra el ser mismo. Ustedes saben que Dios es el ipsum esse subsisten. Es el ser que subsiste por sí, que nadie lo tiene que... Él es eso, es lo que existe. Es el ser, es lo que existe. Es lo que vive, si quieren, siempre. Nadie lo tiene que hacer, eso es Él. Entonces, contra la existencia es la muerte. La muerte viene contra la vida, con lo que permanece. Viene la muerte. Es el ataque de Satanás contra Dios, en definitiva, en la esencia misma de Dios, lo más característico de Dios. Cuando Moisés le dijo al Señor que se aparece en una zarza, en una figura, una imagen, miren ustedes, en la imagen de la zarza, y si voy al faraón, ¿qué le digo? Porque si voy en tu nombre, ¿quién le digo que me manda? Dile, ¿cómo es tu nombre? Yo soy el que soy. El que existe, el que es siempre. Esa es la definición número una de Dios. Al existir siempre, al ser el que es, no puede no ser el amor. Porque el amor y el ser se identifican. Por eso que el otro ataque es a la familia donde se gesta el amor. La familia es el núcleo básico de una sociedad. Se destruye la familia y el amor se destruyó. Aparece el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? Es una vida individualizada. ¿Qué es el amor? Una vida donde se unifica en la comunicación. En la comunicación, en cambio, el egoísmo es una individualización. Entonces, cuando la familia es destruida, significa que el individualismo, el egoísmo ha llegado a su plenitud. Entonces, no puede haber una cosa más grande. El ataque es al amor y a la existencia, y Dios es amor. No hay otro ataque más grande. La homosexualidad, la ideología de género, el casamiento entre ya hombres y animales, porque ya está así, se casó una vez, no solo un hombre con un delfín, sino con un coliflor y que no sé cuántas cosas, un picaflor y qué sé yo de eso, un colibrí. Y dejan la herencia a las moscas. O sea, estamos, de verdad, es bien satánico. ¿Saben quién es el rey de las moscas, verdad? Belcebú, rey de las moscas. Así figura en la escritura. Y él se complace en ser rey de las moscas. Y ustedes saben qué comen las moscas, ¿eh? En los lugares donde hay desecho humano, ¿eh?, o desperdicio de los animalitos, excremento, ahí están las moscas. Ahí están las moscas. El mundo está así. Es el reinado de Belcebú. Provisorio. Pero viene el triunfo del corazón. Estoy seguro, en cualquier momento viene un despertar gigante, porque ella está sembrando pequeñas lucecitas por todas partes del mundo. Pequeñas lucecitas. En un momento viene a soplar el Espíritu Santo y incendia el mundo. Vengo a traer fuego sobre la tierra, dice Jesús, y cómo deseo que arda, que se prenda fuego todo. Pero todos tenemos que luchar, cada uno desde nuestra perspectiva, donde estamos, con la palabra, con el ejemplo. No tenemos que desanimarnos, desalentarnos. Esta familia quiere nuclear gente que quiera luchar, de verdad, sacrificarse, hacer ayuno, penitencia, como los pastorcitos. María quiere nuclear un ejército organizado de oración y penitencia. Que nadie nos ponga en la cabeza que la penitencia es inadecuado. Claro que es inadecuado para este mundo sensual, de confort, hedonista, donde el placer por el placer es lo más importante. Cuidado, cuidado, nosotros rompemos esa mentalidad que es totalmente opuesta a los principios cristianos. Lo rompemos predicándolo, lo rompemos con nuestra vida, con nuestra práctica concreta de penitencia y oración y austeridad. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y todos los bienes que tengamos al servicio de los demás y al servicio de Dios. Eso tenemos que hacer. Todo lo que podamos tener aquí, todo al servicio de los demás y al servicio de Dios, a través del corazón inmaculado. Todo tiene que ser así. Y todo el espíritu que nos anima tiene que venir de la Virgen. Ella convoca a todo su ejército. Quien no ama a María no puede ser de Frisidín. Quien no se siente identificado con el corazón de ella no puede ser de Frisidín. Porque nosotros queremos nacer por un llamado de ella concreto y personal. No queremos inventarlo, decir, ah, yo voy a ir a Frisidín. No, si no tienes esa vocación en tu corazón, si no te sientes fuertemente llamado, no. Porque eso es una obra de ella. Ella lo hace y arrastra al que quiere de la manera como ella quiere. Los arrastra con amor, respetando la libertad, y ahí está el misterio. El demonio no respeta ninguna libertad. El demonio irrumpe la libertad del hombre, empuja, quiere destruir. En cambio, María invita suavemente, y ahí está el peligro, que como invita suavemente, tú tienes total y absoluta libertad de decir que no. Cuando el demonio irrumpe, tu libertad también es plena, pero puede quitarte un poquito de tu voluntad, te lo puede quitar, te puede irrumpir, porque él es usurpador, él se posesiona, él usurpa, él destruye. Pero María no usurpa, no destruye, es armonía pura. Desde lo más profundo del alma, como una música interior, llama suavemente al alma, y el alma ahí juega su vida entera por darle una respuesta. Se juega el ser humano toda su eternidad por una fracción de segundo de una invitación suave, donde uno por aquí o por aquí juega toda su existencia. Toda su existencia se la juega en una adhesión o no a tantos llamados que durante el día nos hace Dios. Pero se juega el ser humano en pequeñas cosas, parecen tan insignificantes, parecen. Entonces vamos a pedir a la Madre de Dios fidelidad. Yo iba a predicar otra cosa, lo dejo para la tarde, pero fidelidad le vamos a pedir a la Virgen en este día, que podamos llegar a nuestros, ojalá, cuando cumplamos 10 años, ojalá, podamos tener el santuario terminado, todo completito, ojalá. Pero tenemos que trabajar todo con el santuario, porque es fácil que yo pida y me dé. No, el santuario no. La cripta y el santuario vamos a trabajar todos, aunque sea con 50 centavos, o aunque sea, no sé, si tiene zapatos viejos, dalo, que lo vamos a vender como usado. Lo que sea, vendamos elote, planten elote, un elote, una planta de elote en la casa, ya se venden unos 5, ya es algo. 30 pesos, 40 al santuario, lo que sea. Pero qué lindo es que yo tenga algo en el santuario mío, un sudor, un acto de amor, que esté metido en ese santuario, porque todo el bien que se haga, nosotros vamos a pasar de largo y desde el cielo vamos a decir, wow, ¿por qué yo voy creciendo en gloria accidental? Claro, en gloria. ¿Por qué sigo glorificando a Dios si ya estoy en el cielo y sigo aumentando? Porque en la tierra has dejado sembradas cosas que están dando su fruto y van a seguir, porque tú has puesto una semilla donde debías haberla puesto. Podrías haberla puesto en el banco, en HSBC, en Bancomer, pero lo has puesto en un lugar donde repercute por la eternidad. Ha puesto un ladrillo. Eso yo lo tengo convencido. Las hermanas, yo quiero que construyan, ¿eh? Le vamos a dar a los hermanitos, las hermanas. Pon un ladrillo, ve y pon uno. Eso va a estar, es importante eso también. Pero con él nos sacrificamos de alguna cosita y vamos a ir aportando. Tenemos que aportar. Y bueno, yo los invito a que seamos generosos, y toda la gente que me está escuchando también, que hagamos el santuario los hijos de la Virgen, los que nos sintamos hijos, los que queramos ser el ejército del corazón inmaculado. Este santuario es el corazón inmaculado y la divina misericordia, que no pueden estar separados. Yo pensaba en un principio solo, pensé en el corazón inmaculado porque incluía la misericordia, pero una persona me dijo, padre, ¿por qué no ponemos las dos cosas que estén puestas? Y me pareció genial. Entonces el santuario va a estar primero corazón inmaculado, porque primero se va a María para que ella nos lleve a Cristo. Santuario del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. donde va a ser un lugar de gracias y bendiciones. Y les aseguro que va a haber más milagros con el agua y va a haber cosas lindas. Porque yo me doy cuenta que esto nos trasciende. O sea, yo no hago nada para que aparezca el agua. Yo no hago nada para que la Virgen llore. Yo no hago nada para que esto esté construido, porque yo no sé. Nadie hace nada, aparece. Sí, mejor que no veamos que nadie hace nada, porque ella aparece. En el fondo aparece ella. Vamos a pedir entonces a la Madre de Dios, en este día nos adherimos a ella, que el mensaje de Fátima sea escuchado, para que se convoque gente que esté al servicio del corazón inmaculado de su triunfo y que sigamos trabajando nosotros como familia bien constituida, sin miedo. No tengamos miedo de ser de la tercera orden. Claro, hay un montón de sacrificios que hacer. Bueno, los sacrificios están hechos para obtener premios de vida eterna, ¿no? No están hechos para que sean un obstáculo, sino que sean un medio de santificación y de inversión en una banca que es distinta que la de la tierra. Vamos a pedir esa gracia a la Madre de Dios.